Pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Estábamos compartiendo al incomparable, inigualable, la voz increíble de la señora Margarita Lazo con este tema tan precioso, tan genial, tan lindo. Y nos estaban contando anécdotas aquí tras micrófonos los amigos y amigas con los que tenemos el gusto, el placer, la dicha de compartir micrófonos a través de los 940M, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y no sé si seamos los únicos, pero para mí sí lo somos, por el contenido, por la calidad, por la amistad, por todo lo que conlleva. En los controles del señor, mi amigo, mi pana, Andrés Viracocha. Muchas gracias, amigo, por venir todos los domingos aquí a hacer que nosotros estemos haciendo esto posible para todos y todas. Y de esta forma, voy a dar la bienvenida a la sonrisa linda del programa, ese color de piel que nos tiene cautivados, hipnotizados y más que soñándole. ¿Cómo estás, mi querida Nati? ¿Cómo estás, Nati? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buen día. Hermosa mañana, un poquito nublada, pero esperando que el solcito ya nos cobije con su calor. Y aquí feliz de compartir un domingo más en el Como Tú, acompañada siempre de mis queridos compañeros, a los que también les quiero mucho. Muchísimas gracias. Nos dijo que nos quiere, ¿ve? Ay, sí, voy a sonreír más que a sangolquileño en día de feria. De esa forma es como se comparte el cariño aquí. También estamos con el poder de la sana independiente, personificado en nuestro amigo Alex Valencia. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Te noto un poco decaído o qué pasa? ¿Te noto pensativo? No. Buenos días, mis queridos radioescuchas. Estamos aquí en un domingo más del Como Tú. Y bueno, no estoy pensativo, sino que los deberes. Ah, ya, qué bueno tener obligaciones, ¿no es cierto? Claro, sí, el filósofo también. Ah, ya. Ya no es el poder de la sana independiente, sino el poder de la filosofía independiente, así como también vamos progresando. No digo nada, galán. Mejor quedémonos ahí. Ah, chuta, ¿quieres sacar los cueros al sol? Bueno, por si acaso nomás. Esperen que salga el sol, por lo menos. Oye, esta mañana está increíble, pese a que está nublada, pero está bastante tibiecita, está así bien agradable el día como para salir. Vengo con la novedad de que ya veo fila fuera de la Casa de la Cultura, fila del Teatro Nacional, de las personas que están por asistir al evento de El Circo, que lo protagoniza el ballet urbano de la casa, del ballet ecuatoriano de cámara. O sea, este ballet que semana a semana nos tiene funcionando los días martes y los días domingos de una forma espectacular. A mí me fascina y este montaje de circo es muy lindo, así que no es por nada, van a seguir ustedes haciendo el programa y yo me voy a disfrutar. Este montaje no lo he visto, pero a los chicos del ballet urbano en otras presentaciones sí los había visto y son espectaculares, muy buenos los chicos. Yeah. Vamos a dejar en piloto automático y nos vamos. No. Oye, o sea que venimos acá a saludar y luego nos vamos a desaparecer. Es un decir, tranquilo, sin pegar. No, nadie ha pegado, nadie ha dicho nada. Y van a pensar que esta es una radio agresiva, pero esta es una radio llena de amor. Claro que hay que poner la fuerza, ¿no? Y sobre me todo cortan porque la libertad de expresión, por Dios, no puedo decir. Sí. Y luego dicen que la ley de comunicación es la ley mordaza, ¿no? Uno mismo creo que se corta esa libertad, no se puede hablar, no se puede decir nada. Ajá. No, pero oye, qué genial. A mí sí me fascina venir aquí los domingos. Llueva, truene, relampague. Esto para mí es básico para poder iniciar o cerrar la semana, depende cómo lo diga. Eso es algo muy interesante y discutible. Haz de cuenta, iniciamos nuestras labores los días lunes, pero según el calendario gregoriano la semana empieza en domingo. Ajá, entonces esas cosas muy interesantes. ¿Y saben por qué se llama domingo? ¿Por qué los días de la semana tienen estos nombres de domingo, lunes, martes? Vamos con ese dato interesante aquí con mi estimado Frank. Mejor los dejo para más adelante. Sí. Porque ¿cómo sé que le iba a dar el paso así elegantemente? Claro. Ok, bueno, entonces rápidamente, los días de la semana llevan estas consignas de lunes, martes, miércoles, porque están pensados en los dioses, no precisamente griegos, ¿no? Sino en dioses un poquito más antiguos. Por ejemplo, al se hablar de domingo, se habla del dominus, del dominio, del inicio, el sol. Entonces la forma en como los griegos en este caso lo representaban al primer día de la semana, o más bien al primer astro que lo veían en el cielo, ¿ya? El que domina es el sol. Entonces de ahí viene el lunes. Ajá, ¿ya? Exacto, Inti, como dice nuestro amigo Andrés Viracocha. De ahí viene los días lunes, ¿ya? Entonces el lunes está dedicado para el siguiente astro que logramos ver con facilidad después del sol. ¿Qué vendría a ser? El lunes. Exacto, en honor a la luna, entonces el día lunes. Y el martes viene para el segundo astro, al tercer astro que logramos ver en el cielo sin mayor dificultad. Planeta Marte. Exacto. Y igual el miércoles vendría, ¿será? ¿Mercurio? Ajá, así es. Entonces, el jueves ya se darán cuenta, ¿Júpiter? Viene a Júpiter. Así es. El viernes. Cuelgo los micrófonos, señora. Aquí estoy lleno de... Filósofos, de sapientes. Sí, dejemos la sapienza de lado. ¿Y qué tal si compartimos muy buena música, en realidad? Hoy vine también con este aire de que me gusta mucho nuestra querida música afroecuatoriana, nuestra música negra, nuestra música de color. Y de esa forma les voy a compartir música del señor Benjamín Vanegas en este tema Carmela, un arrullo muy muy lindo en este disco desde Arrullo para Rosita. Regresamos. Escuchando como tú. Se siguen sumando las voces, siguen llegando los amigos, las amigas a nuestro querido programa. Estamos dándole ya la bienvenida a los ojitos bonitos del programa. Esos ojitos que encantan y fascinan. ¿Cómo estás, mi querida? Esa sonrisota. ¿Qué pasó? Esa sonrisota, mi querida Jen, ¿cómo estás? Buen día. Escuchando, gracias, Franklin. Pues aquí, con buena vibra y con alegría para empezar este domingo en el Como Tú. Y también, bueno, agradeciéndoles y disculpándome por la tardanza, seguimos buscando a Khalid, ¿no? Seguimos compartiendo la publicación. Pero aquí vamos con buenas vibras, con Locuaza y todos ustedes a hacer cosas buenas para el Como Tú. Buen día, Locuaz. Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas. Sí, pues seguimos aquí en la búsqueda de nuestro perrito. Y bueno, pues muy gustoso de compartir un domingo más con nuestro grandioso equipo. Bueno, contento y bueno, ya pasando este trago amargo y ya con las cosas que se tiene que hacer y vamos ahí, vamos avanzando y bueno, toca seguir para adelante. Pese a los problemas que se vienen, toca aún echarle ganas y no desmayar y hacer los proyectos. Y qué bueno que contar con esta gran familia todos los fines de semana. Así es, así es. Sin contar de que lastimosamente cuando uno está mal, el mundo no se detiene a esperar que estemos bien. O sea, sigue adelante, así nosotros nos quedemos estancados. Pero bueno, ya de esa forma les damos la bienvenida. Gracias por haber llegado, muchachos. Ya, gracias por haber venido. Aquí tenemos una especie de penitencia entre los que hacemos el programa. Llega tarde, no lo oculta, pero esta vez voy a hacer una excepción solo porque estoy de muy buen humor. Cuando se amanece escuchando buena música con los amigos. La palabra es galán. O sea, solo con las mujeres, pero con uno. Andrejito, ciérreme el micrófono. Me voy. No os despedimos. Ya, lo dijo él solito, nadie solito se excluye. Luego no digan que así hacemos bullying, ¿no? Por si acaso, nada más. Oigan, muchachos, esta semana fue una de las semanas que más me gustan, que más me interesan, que más me fascinan. La semana el día de los museos, la semana de los museos. Y el Ecuador no quedó fuera de esta celebración tan genial, tan loca, tan bacana. Y este día de los museos en realidad a mí me fascina porque tengo algunas experiencias e historias vividas en los museos y algunas más que me faltan por vivir. Así que, como curiosidad, pese a que no pusimos la presentación de nuestro segmento curiosidades, como curiosidad les contaré que yo me quedé encerrado con una muy linda amiga en el Museo de Arte Contemporáneo, en el CAG. Fue un día bastante loco porque cuando decían que los espíritus rondan por ese museo, pese a que yo soy así bien pagano, y bueno, más bien soy bien materialista, no creo mucho en esto de espíritus, todo eso, me consta en realidad. No, yo creo que fue al revés. Los espíritus se asustaron de este. Bueno, sí. Puede ser, ¿no? Tiene mucha lógica eso en realidad. Bastante lógica. Entonces a mí me pasó eso de que yo me quedé encerrado en el museo. Y estábamos con esta amiga recorriendo las salas por salas. O sea, imagínense lo que para mí era la emoción. Tener un museo para mí solo y recorrerlo sin que nadie me esté así presionando. Vamos por acá, ¿no? Y yo aquí esta exposición, no. Seguíamos así. Cuando ya queríamos salir a las 2 horas de estar ahí, vamos a las puertas cerradas. Todas las puertas del museo del CAG, estábamos en el ala baja, cerradas. Abre, golpea, empuja. Nos acercábamos a las cámaras. Yo a la cámara le decía: ¡Ey, me voy a robar las cosas! ¡Por favor, ábranos! Pero no nos paraban bola. Cuando de ahí estábamos así, sentados frente a la entrada, esperando a que nos abran. Y de pronto escuchamos la risa de unos niños. Así, lo escuchamos. Y luego escuchamos que se caían. Estaban unas plasmas por ahí, unos LCDs por ahí. Cuando escuchamos también que se caían cosas pesadas. ¿Qué será? Vamos a ver, pensábamos que no éramos los únicos. Nos vamos a ver, buscamos por todo lado y solo escuchábamos que los niños se reían y corrían de donde hacia nosotros íbamos, corrían hacia otros lados. ¡Qué tenaz! Era la hora en la que los espíritus salían a divertirse. Ah, sí, yo también tengo una experiencia con el otro mundo, más allá del otro mundo. Pero en el museo. Estamos hablando de museos. No, yo estuve una vez y en uno de los museos, nos fuimos a el museo de la iglesia del Tejar. Ah, sí, pero no recorriendo todo el museo, sino habían abierto la parte de las catacumbas. Entonces cuando estaba estudiando gestión cultural, nos llevaron para allá a recorrer la iglesia y las catacumbas y todo eso. Entonces nos quedamos entre los últimos que bajamos y resulta que ya al regresar nos empiezan a soplar acá atrás en el cabello y éramos los últimos, éramos dos compañeras. Estaba, no recuerdo con quién estaba específicamente, pero éramos dos personas las que nos quedamos al último. Y empezaron a soplar, y a uno de mis compañeros le cogieron y le levantaron así el cabello. Entonces salimos a toda carrera de las catacumbas y ahí nos dio miedito. Te soplaron la nuca en el museo. Ajá. Vean eso. Ese acoso con cultura. Le vieron demasiado guapo. Ya. Bueno, hablando de curiosidades, yo les voy a contar un par de cositas de respecto a museos curiosos. ¿Sabían que hay un museo en Islandia, el de Fallología Museum, se llama así, Fallología Museum? Es el único museo de su tipo en el mundo que cuenta con muestras en formol de partes íntimas masculinas, la mayoría de ellas que provienen de animales. ¿Ustedes visitarían un museo así? Puede ser para aprender un poquito más del tipo de especies que hay, ¿no? Yeah. Y saben que hablando de museos extraños, hay un museo que se llama Holfom de las cucarachas. en este museo que fue abierto en Texas y que después se trasladó a Arizona, se presentan exhibiciones de cucarachas muertas con trajes de personajes importantes o sentados en sillones o en pianos. Lo creó, ¿no? Ajá, sí, sabes que lo creó un exterminador de cucarachas, el que quiso poner todos sus animalitos en exhibición con trajes. Un poquito de humor para esos que son sí, me dan incómodas, ¿no? Claro, son un poquito incómodas para algunos, ¿no? Pero no, sí, a mí me dan cositas las cucarachas, en realidad. No, no, no sé si fuera a ver uno de esos animales ahí. Por curiosidad, pero a mí sí me dan cositas las cucarachas. Ya. Verán, yo les cuento que también aquí, para un dato importante, aquí en el Ecuador, existe un museo que es una obra arquitectónica artística. Es la Capilla del Hombre. La Capilla del Hombre se le puede describir como una obra arquitectónica artística dedicada al hombre latinoamericano a través del tiempo. ¿Ustedes han visitado esta capilla? No, pero me encantaría. Yo sí, yo ya me he ido unas ocasiones. O sea, honestamente, soy un nerd disfrazado de rockero. Entonces a mí me fascinan los museos en realidad, así que sí, cuando tengo oportunidad de ir a visitar los museos me fascina ir, y cuando voy en compañía de amigos me fascina más, así que el próximo domingo a ver si nos vamos todos. Sí, de ley, realmente la Capilla del Hombre es un edificio simbólico que realmente se construyó para evocar el culto a la humanidad a través de la exhibición de los cuadros más destacados de nuestro maestro Osvaldo Guayasamín. Sí, sí, este genio del arte, es un genio en realidad. Entonces, hablando de museos, tenemos más información. Verán, les cuento que hay un museo que es bastante simpático, ¿no? Es el Museo of Van Art de Massachusetts en Estados Unidos. Bueno, ya que vamos a muestras de pinturas y fotografías, aparecían en sus estilos creadores, ¿no? Por lo que este museo es de arte malo. O sea, realmente tiene las peores pinturas, las peores muestras gráficas, las peores fotografías. O sea, busca lo peor para ser exhibidos. Entonces es una experiencia que te puede hacer un poco más crítico, ¿ya? Oigan, vamos, aprovechemos que tenemos más información, nos vamos con música en realidad. Estoy con ganas de escuchar música. Vámonos con una canción. Ya, verán, hay una agrupación que se llama Los Mentados de la Manigua. Esta agrupación es de... es una genialidad. Son montubios, pero esos montubios de cepa, sepa usted de qué parte son. Entonces vamos a disfrutar de ellos, de la música que hacen esta agrupación, Los Mentados de la Manigua, con su tema María Panchita. Continuamos. Ya volvemos.

¿Estás escuchando? ¡Como tú! Continuamos en el Como Tú. Acabamos de escuchar la canción Todos Juntos de Los Jaivas, Los Tres y de Iliapu. Un saludo para nuestros queridos compañeros de Los Jaivas, quienes interpretan esta hermosa canción Todos Juntos. Bueno, les comento que la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo. No solo es lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Sí, compañeros, les comento que hoy estamos celebrando el 21 de mayo, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta es una declaración universal que realiza la UNESCO sobre la diversidad cultural. Se aprobó en el año del 2001 y a continuación la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, a través de su resolución emitida en diciembre del 2002. Bueno, para esto tenemos un invitado muy especial aquí. Tengo el agrado de contar con micrófonos y en cabina con mi padre, Marcelo Prado. Entonces, él es un maestro de las artes marciales. Él es de la segunda generación de los taekwondoquistas de Ecuador. Entonces, es muy grato tenerte aquí, padre, papá, para que nos hables un poco de tus experiencias, ¿no es cierto? De cómo tú, con el pasar de los años, has aprendido diversas artes marciales, como el taekwondo, el tai chi, Aikido, boxeo, y todo esto es algo que tiene que ver además con la cultura, porque uno no solo se aprende, yo que sé, el arte marcial, que es a patear o cosas así, sino que se aprende algo mucho más que va más allá de eso, ¿no es cierto? Entre esto yo me remonto a algunas clases que tuve con usted, en las que me enseñaba taekwondo y decía, mira, esto tiene que ser básicamente respeto. Buenos días, Marcelo, ¿cómo está? Muy buenos días, hijo querido, gracias por esta entrevista muy importante a través de este medio de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ya cumple 67 años de en contacto diario con la comunidad ecuatoriana, ¿no? Entonces, estoy muy gustoso de estar en esta situación. Gracias, gracias, papá. Quisiéramos que nos cuente un poquito cómo es esto de la cultura para las personas que están aprendiendo las artes marciales. Exclusivamente podemos hablar del taekwondo. El taekwondo es un arte marcial milenario. Nace exclusivamente de la distribución de las artes marciales desde la India, y de ahí para los diferentes países. Una breve reseña histórica de esa situación. De la India salen a China un grupo, otro grupo salen a Japón, a Corea del Sur, al taekwondo. Entonces, va diferentes artes marciales desarrollándose a través de los años. ¿Cuáles son los valores culturales o los valores de persona que nos enfoca el taekwondo? Dentro de los valores culturales es muy importante la práctica del taekwondo, porque además de la cultura, se les enseña a los alumnos, a los practicantes, a que vean la vida de una mejor manera, ¿no? ¿En qué sentido se puede...? Sentido psicológico, anímico, físico, mental, espiritual. Es la fundamental. En el sentido espiritual, ¿qué es lo que se les dice a los alumnos que practican este arte? Que sean las personas honestas, limpias, en la vida práctica, en los estudios, en el trabajo. Sirve para toda la situación. En otro tipo de arte marcial, como puede ser el tai chi, que es algo un poco más que tiene concentración con uno mismo, ¿cuáles son los valores que uno aprende cuando practica el tai chi? El tai chi es originario de China, ¿no? Es prácticamente es una danza en movimiento. El yoga es estático, con las posturas asanas, pero el tai chi es es una danza en movimiento que en sí también tiene arte marcial ahí, con los movimientos lentos que hace ahí. Entonces va perfeccionando y moviendo eso. Marcelo, una consulta. ¿Quién puede realizar arte marcial? ¿A partir de qué edad se puede realizar este tipo de arte? Es mejor, para mí más conveniente que se inicien de unos 5 años, 6. Desde niño, ¿no? Es mejor. ¿Por qué considera que desde niño se puede aprender esta porque cultura? Tiene más actitud en uno de pequeño, ¿no? Entonces se va desarrollando. Claro que para toda edad puede practicar, ¿no? Hasta la vejez, hasta la muerte. ¿No? ¿Sí? ¿Qué tan aconsejable es para las personas que, bueno, nos encontramos en una sociedad que a veces es un poco violenta y eso, aprender este tipo de arte marcial, ¿se lo utilizaría para uno hacerse más fuerte, para defenderse, o en qué caso se la debe utilizar? Bueno, las artes marciales en sí, el taekwondo, el karate y todos los demás, hay una infinidad. Es importante de que la persona tome conciencia de lo que está practicando, ¿no? Ajá. Entonces por eso se les induce y se les da charlas y práctica para que no sean agresivos y no empleen estos en otras situaciones de agresividad con la gente. Mejor es que nazca de en sí un respeto con las personas. Uh-huh. Un respeto con las personas. Es importante ver porque también, como estamos aquí en vivo, en el Como Tú somos muy diferentes, tenemos de todas las tendencias. Bueno, a mí me gusta un poco el rap, a Alex le gusta un poco más el pop, acá también un poco la música alternativa, el Andy en los controles también es de onda rock, junto con Franklin, Nati también tenemos nuestro complemento también ahí en lo afro. Entonces es una mezcla de todas las culturas, un chaulafán, ajá, un chaulafán de todas las culturas, de un montón de tendencias, de ideologías. Entonces es muy rico también ver y cómo otras culturas a través de las artes marciales nos pueden ayudar a ser mejores personas. Y hablando de aquello, hay una pregunta insoltita que me quedó en la mente. ¿Cómo influyen las artes marciales para la conexión de nuestra paz interior? Es muy importante el desarrollo de la práctica continua para la práctica diaria en nuestro interior, para estar más tranquilos, armónicos con la naturaleza. Claro, tiene que ser una conexión entre nuestro yo interior y la tierra, la Pachamama. Así es. Y esa era mi inquietud. Hay algunas artes en donde nosotros podemos conectarnos con nuestro ser, con nuestro yo. ¿Qué artes marciales nos podría recomendar usted que ha estado practicándolo? Bueno, en sí, las artes marciales legendarias, antiguas, tradicionales, tienen esa situación de estar mejor practicando. Qué lindo saber que las artes marciales se pueden conectar y nos podemos encontrar en paz, así como saliendo de las artes, ¿no? Como el yoga también, para encontrarnos esa paz y no ser tan violentos. Cabe resaltar que las artes marciales no es llegar a la violencia, sino es un arte que se puede incluso disfrutar, por ejemplo como el canto, el teatro, la danza. Entonces es importante confluir con nosotros mismos y encontrarnos. Más que todo también que eso nos ayuda a que nuestra cultura sea mucho más rica y que nos sigamos complementando como personas. Agradecemos mucho la presencia de Marcelo Efrén Prado, mi papá, que estuvo aquí presente. Muchas gracias, papá. Mándale un saludo a la audiencia, a todo el mundo, a todas las escuchas que nos... vale la redundancia, nos están escuchando, y mándales un saludo para que practiquen el arte marcial. Sí, por favor, que les invitamos a... hay muchas escuelas de aquí de taekwondo, karate. Pueden escoger ustedes el arte que más les guste. Para en sí, las artes marciales tienen una profundidad muy exclusiva y filosófica en toda la vida. Muchas gracias. Así es, que ya saben. Muchas gracias, don Marcelo, por su presencia aquí en el Como Tú. Así que ya saben, ya sea para lograr equilibrar la salud, la mente, para adelgazar o tan solo para transitar un momento ameno, las artes marciales son una práctica que inunda en las calles y en los gimnasios de casi todas las partes del mundo. Un arte que realmente es importante para la salud espiritual y para el alma. Vamos con una canción. Nos vamos con ¿Sabes dónde, de dónde vivo?, de Leo Más. Ya regresamos en el Como Tú, no se despeguen. Te veo en silencio, veo que algo brilla en vos. Creo en tus ojos, creo en tu esencia, sí. Hoy me hablas desde el corazón. Tú vienes hoy cabalgando sobre el sol y tienes fe en tu valor. No pides control, pides, fluyes en el ser. Escuchando como tú. Y como quien no quiere la cosa, estábamos escuchando al señor Leo Mas, este guayaquileño radicado en Quito, luego radicado en la Amazonía, y ahora es una persona que vive de la tierra, que cultiva sus propios alimentos, que está en paz con el mundo. Nos traía esta canción, ¿sabes dónde vivo? La mejor forma de identificarnos. Lo gracioso o lo simpático de ser una ciudad muy intercultural, un país muy intercultural, es que nos nutrimos de todos estos tipos de vivencias, de conocimientos externos, para generar una nueva forma, una nueva visión de vida. Como interculturalidad, como este país mega diverso, mega completo, mega de todo, el país más grande del mundo en el sitio más pequeño concentrado en el planeta, Ecuador. ¿Ah? ¿Qué les parece? Maravilloso. ¿Ya? Gracias mil al maestro, al sensei. Ya, el maestro, a sensei Marcelo Prado. Así es, Marcelito. Gracias, Mick, por habernos acompañado. Tiene sus minutos contados para conversar con nosotros. Así que se nos fue por el momento. Vamos ya. No, yo quiero ir a entrenar con él. Es muy, muy importante entrenar el taekwondo. Realmente, o sea, arte marcial, en realidad. Ajá. O sea, una disciplina deportiva. O sea, no solo las disciplinas artísticas son las que nos definen como personas. A mí, por ejemplo, toda una vida hice artes marciales. Las rodillas ya me han pesado y todo eso, pero ya, o sea, ya. Toca, ¿no? O sea, sí. me saqué muchos años el sucio en un dojang para representar a la ciudad, al colegio, al país, lo que sea. O sea, sí me encanta. Y haberlo tenido aquí es una motivación de decir, voy a desempolvar mi dobok y voy a volver a entrenar. Claro. Me fascina la idea. Sí, sí, me gustaría algún momento practicar algún arte marcial. Me gusta más el karate que el taekwondo, de hecho. Ah, es muy simpático, es cuestión ya de gustos, ¿no? Y muy marcadas de gustos. Oiga, ya estábamos conversando, ¿por qué se necesita un día de intercultura, la interculturalidad? No sé, tal vez lo han pensado, lo han meditado. Rememorar lo que nuestras identidades, ¿no? Las distintas identidades que hay aquí en el país. Creo que eso es fundamental para recordar de dónde venimos. Pero ¿por qué necesitamos recordar de dónde venimos? Porque hay muchas personas que, para mi parecer, ya cuando llegan a tener poder, ¿no?, se olvidan y piensan que es otro más, ¿no?, otro más del montón, pero no es así. Uno tiene que nunca olvidarse de dónde viene. Verás, yo más bien creo que esto de la interculturalidad como fecha se necesita para poder darnos a entender entre todos, porque os das de cuenta que ahora se habla mucho de crímenes, de xenofobia, de femicidio, de discriminación, de segregación racial y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, interculturalmente, ahí es donde se tiene que trabajar. El hecho del desconocimiento, el hecho de pensar en que yo soy diferente o que yo me he visto diferente o que yo estoy diferente a tal persona, nos marca, pues nos marca. Claro. Y peor si aprendemos a odiar. Uh-huh. O sea, si aprendemos a odiar otras culturas, ahí es cuando se vienen cosas y catástrofes tan trágicas como, por ejemplo, el genocidio nazi hacia los judíos. Incluso y lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. O sea, es ese desconocimiento a las otras culturas. Ajá, incluso pude ver realmente lo que está pasando actualmente en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Cómo mataban a una persona en pleno centro, ¿no? Yeah. En pleno... Como una forma de decirle a Maduro, aquí estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, absurdas de demostrar. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de esos puntos políticos, de cosas como lo que está pasando en el hermano país de Venezuela, uh-huh, es mucho más complejo, porque lastimosamente yo sí lo veo de que muchos de los hermanos venezolanos son simple y llanamente ocupados como carnes de cañón, ¿ya? Uh-huh. Como carnes de cañón. Dos puntos políticos de vista encontrados, pues veamos quién mueve más gente y veamos quién hace más daño, o sea. Lo veo, suena así de feo, pero es así de sencillo, claro. y eso sí me molesta, claro. Porque cuando los humanos estamos solo dejados manejar o bobear por parte de la gente, por parte de los medios, por parte del no raciocinio, claro. Entonces te coges y te dejas hundir en pensamientos de que voy a odiar a mi amiga por ser negra, por ser afroecuatoriana, le voy a odiar, o lo voy a odiar a mi amigo locuaz por ser jijopero y yo soy rockero, o simple y llanamente le voy a odiar a mi querida Ojitos porque es mujer. O sea, uh-huh, ese tipo de crímenes y se atentan contra la cultura, porque las culturas las demostramos de 10.000 formas. O sea, uh-huh, la cultura afroecuatoriana, las culturas urbanas, o el simple hecho de ser mujer y representar un tipo de cultura diferente, uh-huh, es lo que va en realidad marcando las sociedades. Y cuando no se aprende a conocer ni a respetar ese tipo de culturas, es lo que realmente ocasionan, uh-huh, estos encuentros o estos golpes de odio y de violencia. Y para argumentar, hablando acerca del Día Internacional de la Interculturalidad, sobre la violencia, el racismo, ¿cómo defender una capacidad creativa a través de la multiplicidad de sus formas materiales e inmateriales y garantizar una convivencia pacífica? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que esto no se pueda ir más allá de la violencia, del racismo? ¿Cómo nosotros podemos defender una idea, una ideología y poder llevarnos entre nosotros como somos hermanos? ¿Cómo hacerlo tan sencillo como esto? Conocernos mejor. O sea, yo recuerdo cuando yo era niño y estudiaba en la escuela, a mí me hablaban de las razas. O sea, en el libro, en el terruño, en el libro del terruño decía raza negra, raza india, raza mestiza. O sea, nos enseñaban a identificarnos como razas. Y ahora la ciencia dice somos una sola, la raza humana, la misma genética, el mismo ADN que varía por las composiciones fisiológicas del individuo. individuo, pero o sea, nos enseñaron a identificarnos como distintas razas. Y luego ya siendo más grandecito, o sea, yo veía como con asombro la gente, veía por ejemplo que venía un par de gente negra por un lado de la vereda, y yo veía como cruzaban la calle por este miedo a la violencia, miedo a esto, miedo a este otro, o sea, era así, o sea, te enseñaban a temer, a segregar o a odiar, porque yo me acuerdo de niño, de chiquito, como escuchaba muchas personas que decían, ve el longo ese, ve el indio ese, ve esto, entonces ibas algo sembrando en la mente. O algo que hasta no mucho se escuchaba, el peruano, el mono, la gallina, que hay que odiar a los peruanos, y nos enseñaron a crecer esto hasta que se firmó la paz, o sea, era una bobada. Entonces fuimos manipulados por la forma política, por la forma económica, por la forma de pensamiento, fuimos manipulados en 10.000 formas. Argumentando lo que está diciendo mi estimado amigo Franklin, son estereotipos que uno crea en la sociedad o pequeñas comunidades, se puede decir, en esto de que no, si él es negro, es un ladrón. O sea, tú solo lo juzgas porque lo ves físicamente, no como persona. O sea, uno lo ve así. Entonces, esos son estereotipos que nuestras sociedades antepasadas crearon para no ser, por ejemplo, en mi caso nos decían, mira, ese longo es... como es, sí, es así, más es o menos, sí, es sí, una sí, idea. Sí, y ahora de cuenta que antes nos decían a nosotros mismos, porque la migración no era tanto tan marcada, pero ahora ya la migración es muy marcada, entonces tenemos migrantes colombianos, cubanos, peruanos, y en cierta forma también ahora se escuchan estas palabras de odio contra estas personas. Ya me molesté, más bien vamos con música, mi estimado Andrés. Vamos a demostrar cómo somos en realidad, y el señor residente, visitante y todos los calles 13 nos dejan una joya como esta. Así que Andrés, dale play, por favor. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para cura. Cura allí está que juega cura chaymo cua que Puerto Rico nación manta pacha. Pai cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos hasta aquí tapomanchis. Chaita que su tigmi Latinoamérica. Uy, ahí cosechis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra, llévale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada.

escuchando como tú. Pues estábamos escuchando inicialmente la encantadora e increíble voz de, bueno, los Artificial Flower con Going Back to the Hathaway. Pero en este instante, Don't Cry de Guns N' Roses nos recuerda algo que pasó hace muy poquitos días, para ser exactos el día 12, y me estoy matando de la risa porque tu computadora, o la computadora de cientos de usuarios, de cientos de miles de usuarios, les decía, wanna cry, quiero llorar, quieren llorar. ¿Qué pasó? Pues hubo un ataque hacker informático tan espectacular, tan increíble, tan bien orquestado, en realidad fue tan bien orquestado que nadie se lo esperó. Fueron víctimas con personas, usuarios así chiquitos y hasta empresas gigantes como es Telefónica de España. Les encriptaron su información y estaban pidiendo un rescate. Para hablar de esto, seguridad informática y más, estamos con un amigo. ¡Ay, qué bacán que es compartir y hacer programas así con panas, amigos! Estuvo hace rato Marcelo, que gracias, Sensei, por haber estado con nosotros. Y ahora, nuestro querido amigo y ingeniero informático, Raúl Gallegos. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Gracias mil por compartir esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Vini, por llamarme a la... llamarme aquí a conversar un poquito sobre este problema que hubo sobre WannaCry. Entonces, WannaCry, como todos pudieron palpar, el día 12 fue un boom, porque fue un virus que es una es un RAM software. ¿Qué hace esto? Es secuestrar tu información y te pide un rescate, como un secuestro normal. Pero el problema es que esto, todo este rato que tú pagabas por el rescate, no sabías si te iban a devolver la información. Entonces era preferible, a la larga tú perdías la información y dejabas, y dejabas que no exista estas transacciones, y evitar que estos hackers sigan medrando de esta información. Oye, y para los que no sabemos nada de computación y de informática, ¿qué es encriptar? ¿Qué significa encriptar? Encriptar es a tu información, es como que pongamos una, le cipiamos, digamos, y le ponemos una clave que es una llave de seguridad. Entonces, con esto, si tú no tienes la llave de seguridad, no vas a poder habilitar tus datos. O sea, básicamente le puse en una caja fuerte y no te y le puse seguro y no te devuelvo la información hasta que me pagues. Hasta que le pagues. Entonces, bien, el problema de esto es que como todo no es transparente, tú no le ves a la persona, no sabes si la transacción va a efectuarse o no. Claro, entonces, y la seguridad de que te devuelvan. Claro, entonces esto... y afectó a muchas compañías y súper grandes, como fue Telefónica de España, a la misma parte médica ya en Inglaterra. Estuvieron en la duda si tenían que cerrar las citas médicas o no, porque la información quedó mala. No sabían si es que la información de las citas iba a estar hábil para poder atender. Entonces cerraron cirugías, atenciones clínicas. Entonces, ¿cómo ven esta parte de los virus? Puede traer cosas grandes, como puede perder una cirugía, es importante, puede morir la persona, etcétera, etcétera. O sea, sí, los problemas que conlleva. Bueno, ¿y de dónde nace el WannaCry? ¿Cómo se origina? Ya, verás, el WannaCry, o este tipo de virus, salen de explotar vulnerabilidades, especialmente de lo que es el sistema operativo Windows, que es el que más común ocupa las personas, desde casi es... supongamos, el 90%. Sí, claro, 80, hasta el último que vi estaba en 86% de uso a nivel mundial. Entonces, que explotan vulnerabilidades que... de un sistema que de por sí ya es medio obsoleto. Claro, sí. De las partes obsoletas de Windows, que pueden ser Windows 7, XP, todo. Pero el problema de esto es que esta vulnerabilidad, en la parte de la CIA o la inteligencia norteamericana, ya tenía idea. Entonces ellos ocupaban eso para estarnos espiando. Entonces, ¿Es real esto que dicen que Estados Unidos espía los computadores de las personas que consideran amenazas? Entonces, por eso el problema es que fue eso, que la CIA norteamericana no mandó, digamos, vio la vulnerabilidad y no escaló a Microsoft. Entonces demoraron en sacar los parches. Es por eso que Microsoft saca en marzo del 2017 recién el parche para esto de WannaCry. Ya. Entonces, o sea, ¿ya había WannaCry antes de este ataque? O sea, ¿alguna variedad? Claro, esto es una, como llaman, una morfosis de algunos RAM software que existen. Ah, ya existían los RAM software. Claro, que te encriptaban, por eso te digo que cuando yo te dije que tuve una experiencia en mi lugar de trabajo, que igual se encriptó toda la información, se pierde, porque no puedes pagar lo que te ponen, a veces te piden 1500, ahora te pidieron 300... Te piden cosas irreales y tú igual no sabes si te van a devolver o no, si te van a devolver o no te van a devolver la información. Entonces es preferible formatear la máquina, perder la información y tomar las respectivas experiencias. Ya perdiste esa información, ten experiencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es tener actualizado tu sistema operativo. Buscarte todos los parches que te proponga la compañía, que son de seguridades, Microsoft, que tener también así, no uh-huh. abrir correos electrónicos que tú no conozcas, porque eso fue el ingreso del virus a Telefónica. Fue un correo electrónico que no tenía nada que ver con la compañía, dieron clic y contaminó. Entonces lo bueno de ellos es que vieron que empezaron a contaminar y quisieron apagaron todos los servidores, todas las computadoras y dejaron muertos, porque el rato que estaban prendidas es una reacción en cadena, va de una maquinita a tu maquinita hasta que se encriptó todito y perdiste todita la información. Yo quería preguntarte, Raúl, ¿las redes sociales están exentas de este tipo de ataques o también? Porque también por ahí podemos ver este tipo de situación. Ya, es importante, ¿verdad? Es que las redes sociales también tienen otras alternativas de virus. Como los memes. Sí, puede ser los memes o como te mandan en WhatsApp, así cuando te dice, ve la señorita de WhatsApp, dice que van a cobrar tanto. Manda este WhatsApp a 10,000 personas. Oirás, mi Nati, vos que te gusta mandar cadenas en WhatsApp. Entonces, el problema es que esas cadenas tienen enmascaradas en estos links, son archivos maliciosos. Entonces vos envías, ¿y qué haces? Te dejan ahí un virus silencioso que después pueden capturar tu información. Se alimentan de eso. Bueno, vamos a seguir conversando de esto, pero en realidad, Chentoma, el músico fabricante que estuvo en esta fiesta de aquí de la Casa de la Cultura, nos trae este tema. Chentoma, ya continuamos. Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Está en los platos sucios, está en los armarios. Algunas veces la encuentras en escenarios. Chantioma, caminantes marchitos. Chantioma, por caminos infinitos. Chantioma, mamá no nos quiso llevar porque la rumba marchita nos hace estallar. Chantioma, mamá no nos quiso llevar, pero por suerte nos pudimos encontrar así, sí. No hay dinero, no hay gracia, solo la necesidad de hacer explotar a las estatuas. Nadie que ampare a los que rogamos para que la sinfonía no se apague. Mira a ti, Chantioma, camisa de baldío, mandrake bombas diciendo tío. Sonido de guerra entre las piedras y el río, quemando los caminos muertos de siroquío. Ay, sembrando afuera de la cerca, una masa púrpura con la luna como maestra está. Vegetando desde la percha, una raza pesada y desértica. Si un telegrama te llegó, interrumpiendo tu invernación. Si el telegrama te llegó, de la mente, porque los regalones suelen si pueden llegarte a orillas de la fuente. Enciende tu cabeza y su parabólica, tal vez quieras llorar. Hay una tendencia, rabana, pana, pana, hay una tendencia, rabana, pana, pana, hay una tendencia, rabana, pana, pana, hay una tendencia. Chantioma, caminantes marchitos, Chantioma, por caminos infinitos, Chantioma, caminantes marchitos, Chantioma, por caminos infinitos, Chantioma, caminantes marchitos, Chantioma, por caminos infinitos. A ver, dime qué vas a hacer. hacer cuando mañana los desiertos nos terminen de comer? Chante una ruta paralela, apocalíptica, risas de la ceniza, flores gritando desde las letrinas, miles de bendiciones para las neuronas en pista, insistan, de la destrucción serán las rimas. Más es el baile medular, nadie te va a empujar, es cosa de libertad. Vino de bien atrás, la comparsa básica para los amantes de la oscuridad. Si te parezco incógnito, soy elefante minúsculo, no tengo curación, soy alérgico a los médicos. Dime a la fiesta que los vacíos me envenenan. Dime a la fiesta que quieres dejar que te Hay una tendencia desconocida por los chicos de mi barrio. Hay una tendencia desconocida por los chicos de mi barrio. Huye de niños ciegos, de androides encubiertos. Algunos dicen que comen los cementerios. Chantiuma, una forma de enfrentar los agujeros negros de la mar. ¿Y ahora? ¿Estás escuchando? ¡Como tú! WannaCry, ya no lloren tanto, en realidad estamos aquí para conversar y hablar de cómo, qué, cuándo, por qué, qué podemos hacer en todo este tipo de amenazas informáticas. Y muy jocosamente Raúl nos recomendaba que en lugar de seguir ocupando computadoras regresemos a la máquina de escribir. Oye, ¿por qué nos dices eso, de esa barbaridad? ¿Cómo así? Porque verás, es más fácil, digamos, ahorita con las nuevas tecnologías es mucho más fácil que gente y personas que tengan la capacidad, que son muy brillantes, se entren y cojan tu información. Entonces, como la información es valiosa, es lo que dicen, lo que más cuesta en la vida es la información. Digamos, tú tienes tu celular, tu laptop, se robaron una laptop, pero en sí así te cueste $2,000, $3,000 la laptop, no importa, porque lo que es más valioso es tu información, las fotos que tengas, tus proyectos que estés realizando. Las selfies yuchos. Puede ser. Usted a mí. No, pero lo que yo digo, la información es lo importante. Entonces, ¿cómo tú calculas un precio de tu información? Es incalculable. La información tú no puedes ponerle un precio. Entonces, Raúl, tengo mi computadora con Windows 8, Windows 10, Windows que sea. ¿Me basta tener un antivirus, un anti-malware, software cortafuegos? ¿Me basta tener eso para estar protegido? Son formas de mitigar el ingreso. No te basta. Tú tienes que... Es que, como te digo, la seguridad no es 100% fiable o falible. Puede ser vulnerable. Pero sí, si tú tienes actualizado, como recomendé, el Windows con las últimas actualizaciones, tienes, bueno, lo que sí, como dice, todo tiene que ser legal, todo. Si el antivirus paga por el antivirus, porque ellos lo investigan más y tienen más avances en la tecnología y vas a estar mayor protegido. Y siempre tienen actualizado todo. Que si tienes anti-malware, si tienes antivirus, si tienes el Windows mismo, actualiza todo. Bueno, y hablando sobre las redes sociales, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, creó una necesidad sobre otra necesidad, pero también hizo ver las vulnerabilidades que tiene la información personal en las redes sociales y en torno al Internet. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestras claves o hay alguna opción de poder mejorar aquello? Tú puedes poner, hay muchos programas donde tú pones y te generan claves que tengan encriptación de 128 bits, que sean AES, poner ese tipo de eso, cumplir las recomendaciones, que te utilices una clave bien larga, que sea alfanumérica, que tenga combinaciones de letras y números, todo. Entonces es que es más difícil que con un ataque de fuerza bruta, que es, tienes un software que empieza a mandar claves y te logra reconocer y ingresas. Yo más bien ahí tengo un consejo para todos y todas los que tienen así sus vidas en redes sociales. No pongan tanta cosa, si en realidad no quieren sentirse desnudos en las redes sociales, no pongan tantas cosas porque... Sí, puede ser, en realidad yo soy bien... No, pero es que ahí te digo que estamos hablando de los estereotipos. Y dentro de una comunidad, si tú no estás en Facebook, no estás en nada, claro. O sea, te generan esa cuestión. O sea, hablando así, te generan... Yo les voy a hacer una... símil, una historieta que va a ser muy chévere, que es lo mismo que usted me dice, tú no estás en Facebook, no estás en nada. Gracias. Había una vez un barrendero que quería entrar a trabajar en Microsoft. Y este barrendero fue a la entrevista, entonces pidieron todos los datos y le preguntaron, ¿tiene correo electrónico? Y el pobre, como era barrendero, no tenía. Y dice, no tengo. Entonces le negaron. Entonces él, viendo la necesidad, fue al mercado, compró 3 tomates y empezó a vender. Entonces siguió creciendo hasta que llegó a tener una flota llenita de camiones vendiendo tomates. Entonces llegan y le hacen una entrevista y le preguntan y usted, sin tener correo electrónico, sin medios informáticos, ¿dónde estaría ahora si tuviera esa potencialidad que es la informática, todo esto? Dice, siendo el barrendero de Michael. No las necesitamos, ¿verdad? ¿No? Realmente no las necesitas. La necesidad nace. Uh-huh. Viendo cómo él necesitaba comer, empezó a vender tomates y generó un imperio. Sin necesidad de las tecnologías. O sea, no necesariamente podemos ser esclavos de eso. Raúl, aquí tenemos una frase de que les decimos a todos nuestros amigos. Regresa cuando quieras, puedas, necesites o merites, porque esta también es tu casa. Así que gracias mil por acompañarnos en esta mañana, nos diste muchas luces. Y ya saben, dejar un poquito de lado la tecnología. Desconéctese, no somos enfermos terminales, desconectémonos de tanto aparato y vivamos más así el presente entre amigos. Gracias mi Raúl. Ya, pues, gracias. Te vamos a invitar a escuchar una genial cancioncita de los Swing Original Monks, Amor Inalámbrico. Volvemos en el Como Tú. Amor portátil inalámbrico y sonoro, termina siendo vitamina a cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real, real y vitamínico, real y sentimental, real y vitamínico, real y sentimental. Amor.

van a estar Sanremo, Flor de Amapola y por supuesto Ecocero, que nos estuvo acompañando. Para todas las personas que quieran hacerse acreedores o a este premio de 5 cócteles, nos pueden, no, me pueden dejar un mensajito en mis redes sociales en Alex Valencia. Eso tenemos en El Poder de la Cine Independiente. Así es, mi querido Alex. Interesante, en la tacomería, ya saben, asistir a ese lugar maravilloso donde ustedes podrán disfrutar de buena música. Locuaz. Y bueno, pues aquí estamos con todos los compañeros del Como Tú y queremos desearte, Jennifer, que tengas un hermoso cumpleaños. Un feliz cumpleaños, amigo. ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Que viva la cumpleañera! Pues básicamente ya el cariño que se te tiene, que te has ganado con nosotros de amigos, entonces te tenemos este pequeñito presente. Jen, bueno, cantamos el feliz. Tenemos por ahí un feliz cumpleaños, amigo Andrés. Ya está sonando. Sí, feliz cumpleaños, Jen. Te deseamos lo mejor aquí en el Como Tú. Ay, me yeah. voy a matar. ¿Por qué? Estás nerviosa. ¿Qué hacen esto? Vean, pero hoy no es cumpleaños. ¿Pero qué falta? Que falta ya unas pocas horas y siempre se celebra el antes. Yeah. Y el después. Y el después también. Haz cuenta que este es el lapso. Ya. Oye, ¿eres de las personas que no dicen cuántos años tienes? ¿O sí? No me hago problemas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años vas a cumplir? Tengo 15. No, no mentira, voy a cumplir 23 años. Gracias a Dios. Sí. 23. Le deseamos de todo que corazón. Que saquen nomás las cuentas. Tranquil, si ves, nos vas a ver como los viejos del programa, ¿no? No, yo no niego mi edad, yo sí ya estoy bien. Pero no, madurito. Creo que soy la más joven del programa, me atrevería a decir no. Sí, puede ser, Yo tengo 15. Todavía hueles a biberón, así que no. Nada. Bueno, aquí estamos pañal. Para aprender. Yeah. Muchísimas gracias. Pañal no, preferiría el biberón. Oigan, me han sorprendido, en verdad, muchísimas gracias. Gracias, Franklin, Nati, Locuaz, Alex, Andy, Raúl, que está por ahí. Muchísimas gracias a todos por este cariño y no me lo esperaba realmente. No te preocupes, que ya más luego viene la comelona. Contratamos, también contratamos un servicio de buffet, pero no demoren llegar. Van a ver artistas invitadas. Así es. Ya otra saben. Por si acaso no es el Alex. No es el Alex, qué bueno. Así que te deseamos que los cumplas muy bonito, que todas las personas que estén en casa nos escuchen y que sepan que igual aquí es una familia. Entonces te mandamos muchos saludos, que cumplas muchos años más. Estamos muy gustosos de que esto cada vez sea mucho más grande, más fuerte, y que viva la cumpleañera. Gracias. Que viva. Entonces te quiero un montón. Bueno, vamos con música. Tenemos los que nos están viendo a través de la www.radiocce.com.gov. Ya me estoy confundiendo. Están viendo que les tenemos aquí un chiquito pastel, pero lleno de mucho cariño. De gánale siguen. Ya, yeah. No hubo vela, pero el cariño también es así. Así de prendido como que fuera una vela. Así que mi venga. Está de maracuyá para ahí. Ya. Sí, está muy rico. Se ve muy rico. De chocolate como a mí me gusta. Y sobre todo maracuyá. Muchísimas gracias. Ya. Entonces, ya, te queremos mucho. Vamos con algo de musiquita y ya vamos a degustar un pedacito de pastel a su nombre. Ya así regresamos. Que, una vez más, ¿no? Feliz cumpleaños, mi querida ojita. Dios les pague, gracias. Que viva la cumpleañera. Y aquí estoy. Con mi propia inspiración y con la bendición de Dios, te lo canta Amiga. Tu dulce seducción. ¿Cómo duele creer a un hombre infiel que nunca me amó y mató? escuchando Como Tú. Mi queridísima Dina, un saludo, sé que nos escuchas cada vez que estás por aquí cerca. Un abrazo, esperamos que por favor nos puedas venir pronto. Me gusta escuchar la música de la Dina. Y por fin me devolvieron el disco, por si acaso nomás subí. ¿Quién ha tenido? Por ahí una preciosa amiguita así de un color bien exótico y una sonrisa maravillosa. O sea, ya. ¿Te das cuenta? Uno no puede decir nada porque le cuartan la libertad de expresión en este programa. Vas a ver a la salida, ya después te dicen, vas a ver a la salida. Ya, oigan, ya saben, no hay que reírse todos al mismo tiempo ni hablar todos al mismo tiempo en los micrófonos. Luego el pato nos reta, ¿ah? Sí. Un saludo para el profe Pato, muchas gracias. Un saludo para Patricio. Ya. Por favor, Pato, llegue pronto porque el pastel no va a aguantar. Así que, por favor, llegue pronto. Esperamos al pastel, pero así es. Ya. Sí, porque tú lo hiciste. Échate flores. Oigan, muchachos, esta semana es bastante interesante, esta semana que se viene, ¿no? Se está acabando el periodo de gobierno de Rafael Correa, detestado y aplaudido al mismo tiempo, casi a la vez. Lo va a asumir Lenín Moreno, un cambio en lo que tiene que ver a una visión política, pero con el mismo alineamiento, con el mismo partido político. Esperemos que, en realidad, yo siempre he sido muy crítico de los medios, que los medios de comunicación, sobre todo televisivos, no sean tan carniceros como han sido y como ha sido su costumbre, que sean un poco más objetivos, exactamente. Imparciales, objetivos, porque si hay algo en lo que se caracterizó Rafael Correa es que no tenía pelos en la lengua para enfrentarse a los medios, y los medios tampoco se callaron, así que sí hubo una pelea, y una pelea que a ratos para mí fue muy interesante, a ver quién era más y quién era menos, ¿no? En ese punto la política estaba mandando y estaba gobernando. Entonces, le deseamos lo mejor de los éxitos a Lenín Moreno, ya que si a él le va bien como presidente, al Ecuador también le va a ir muy bien, porque dependemos de, en este caso, de una cabeza. No quiere decir que él está gobernando, hay que recordar esta frase. Un gobierno no es el que rige el destino de un pueblo, es un pueblo el que rige el destino de un gobierno. Entonces ya se han venido esos cambios, la nueva asamblea ya está posesionada, los nuevos asambleístas ya están en sus... tomados, ya están en sus curules, ya están en sus funciones. Entonces se viene esto muy interesante. El día 24 de mayo, que es un día feriado aquí en el Ecuador, fue pasado al día 26, al día viernes, así que vamos a tener un feriado un poquito largo. Vamos a ver quiénes aprovechamos para irnos de viaje. Sí, pero es que ya tienes viernes, sábado y domingo. Pues, o sea, mi cumple. Por ejemplo, con el arroz nos vamos de viaje, ¿no? ¿Antes que nos vamos? Ah, nos vamos a Canoa. ¿Nos vamos solo los dos o en grupo? Ah, ya. No ha de valer solo los dos, así. No, yo duermo solo, oye. Y más en la costa, sí hace tremendo calor por allá. Entonces hay que aprovechar estos días así de asueto, hay que darse una escapadita en este país que tiene mucho que ofrecer. Yo sí. ¿A dónde vas? A mi trabajo. Yo sí digo, voy a aprovechar. Yo voy a trabajar ese día. Sí. Dos eventazos así para las personas que ahí quieran. ¿Qué eventos son? Uno es en la tacomería que estamos sorteando 5 cócteles gratis para las personas que nos llamen y quieran acompañarnos. Este evento está auspiciado por San Remo, Flor de Amapola y Eco Cero, bandas, compañeras, amigas, colegas que hemos compartido escenarios. Y en la otra también va a estar tocando Flor de Amapola. También vamos a decir que también nos apoyen con comida para perritos, que es muy importante. Y hablando de eso, también que nos ayuden a encontrar a Khalid, ¿verdad? Este perrito que se perdió de nuestra querida compañera Jenny. Gracias, entonces, en ese sentido, entonces hay que seguir así pugnando. Y también por pelear, porque ya no... O sea, en realidad el trato del ecuatoriano, del quiteño hacia las mascotas es bien triste. Sí. Los perros por las calles llenas de desechos de animalitos, o sea, no nos sabemos ni comportarnos como sociedad, así hay algo que cambiar, no es de presidente, sino de mentalidad, empezando por eso, porque no es justo. Somos la especie que ha evolucionado. Verás, yo leí, no, me gustaría tenerlo aquí, yo leí en El Universo la historia escrita por el señor Ramiro Díez. Él hace una comparación bien interesante, dice que viene una nave extraterrestre, ¿no?, al planeta, y descubre que la especie dominante es la especie que está está empecinada en acabar con el agua, en destruir el agua, en acabar, en deshacerse de todo el agua. Entonces dicen, ¿no?, en su bitácora, estos extraterrestres que ven a la especie dominante cómo destruyen los océanos, los mares, cómo los ríos cada vez son plagados de basura, son destruidos así sin nada de miramientos. Él dice en ese relato, dice, en la bitácora, los extraterrestres, ya yéndose, dice: nos vamos del tercer planeta del sistema solar. Hemos descubierto que la especie dominante está destruyendo todos sus recursos, todo su agua, y descubrimos también que el agua es la fuente de vida en este planeta. Pero ellos lo destruyen, así que nos vamos con una conclusión: en este planeta no hay vida inteligente. Bueno, o sea, se dan cuenta, así como puede ser de desastroso el planeta. O sea, un saludo al señor Ramiro Díaz. No sé si nos escuche, pero sí nos sigue en Twitter, así que ya vamos a escribirle por ahí para agradecerle esa genial sabiduría que siempre impregna en sus libros, ¿ya? Entonces, sí, no nos queda mucho tiempo. Yo sí voy a decirles, les recomiendo, por favor, seamos una cultura que lea más, una cultura que disfrute más de las bellas artes, una cultura que se empape de lectura, de música, de teatro, de cine. No se olviden, la Casa de la Cultura, nuestra Casa de la Cultura, siempre tiene eventos durante todas las semanas, así que aprovechen. Hoy casa abierta de la Casa de la Cultura, pueden acercarse, todos invitados cordialmente. Y si vienen por acá, que yo estoy de cumpleaños también. Sí, así que ya saben. ¿Cuántas casas que te usas en calzado? 34, 35. Ah, por si acaso, ya saben, zapatitos de muñeca. Ya saben, yo toda una muñequita. Entonces ya se dan cuenta, sí, aquí el cariño es grande. Y también hace ya pocos instantes creo que se cerró lo del Circo del Ballet, ¿verdad? Él debe haberse acabado en realidad, sí, la obra del Circo del Ballet Urbano, del Ballet Ecuatoriano de Cámara es una genialidad. Ya a mí me hubiera gustado ir a verla, pero como estamos ya aquí, tendremos tiempo, ya algún rato dejaremos otros. Pero el martes en la noche sí voy, y también presentan obra el Ballet Ecuatoriano de Cámara, así ahí. Que... Está ahí grabado para que... No, yo sí suelo ir. Pregúntale, de pronto a veces estoy por aquí. No, en serio. Andrés, yo paso por aquí por las noches, ¿no? Como que no tuviese que hacer. No miento, o sea, yo vengo por acá. Si no, pregúntale al pato. O sea, el testigo de que vengo, saludo, converso, nos buleamos y luego me voy. O sea, es la creo tónica. Creo que usted vive, duerme y come aquí. Oye, si pudiese hacerlo, sí lo hiciera en realidad, porque la Casa de la Cultura ofrece tantas cosas que sí vale la pena. O sea, este cambio de autoridades también esperemos que le vaya de lo mejor al Francisco Ordóñez, al Pancho Ordóñez, el nuevo director del Núcleo Pichincha, porque si a él le va bien, nos va bien a todos. Así que les deseamos lo mejor. Así como al gobierno, así como a todos los ecuatorianos. Claro, hay que ponerle ganas, echar pa'lante. Y bueno, pues tener un poquito más de conciencia. En este punto les vuelvo a repetir que si es que alguien encontró un perrito color caramelo, la raza es castellano con cocker, se llama Cali, se extravió del barrio de la Ferroviaria Baja. Dicen que también lo vieron por el Scala Shopping. Entonces, si alguien lo conoce, lo ha visto o lo tiene, por favor comuníquese con nosotros, que estamos muy muy preocupados. A mi teléfono, Marcelo Prado, al 09-8403-7582. O al de Jennifer también, que está de cumpleaños, al 09-87-81-1475, por favor, para que nos ayuden ayudando a nuestro pequeño. A ver, nos repites los números. Sí, por favor, comuníquense a cualquiera de los dos. Vamos así despacio. 098-403-7582 o al 098-78-11-475. Por favor, gente linda, ayúdenos a compartir, nosotros estamos todavía preocupados por él y queremos que regrese a casita. Si no han visto, si lo tienen... Llámenos, comuníquense con nosotros. Ese fue el servicio social aquí en el Como Tú. Bueno, hoy sí voy a dar las gracias mil por habernos permitido ingresar a sus hogares. Gracias mil a Marcelo Prado, el maestro sensei que nos acompañó hoy día y nos estuvo hablando un poco de la cultura oriental en este día de la interculturalidad. Y a nuestro amigo el ingeniero Raúl Gallegos, quien también nos estuvo hablando de seguridad informática. Lo vamos a tener por aquí una vez al mes, así que escríbanos sus preguntas, sugerencias, comentarios, todo lo que necesiten al comoturradio@gmail.com. o al Twitter como tu guión bajo radio, o en Facebook también, mi querida Jen, como tu guión bajo radio. Así nos pueden encontrar, y si quieren también pueden llamarnos al 22 20 966. Nosotros cuando estemos al aire les contestamos enseguida. Así es. Igual siempre nos quedamos aquí un poquito más de tiempo después de salir del programa, porque en realidad nos gusta estar aquí en la radio. Oye, sí. Los plenas. Si no tuvieran casa. Sí, los plenas ya. Esta es nuestra tercera casa, ya sabes. Ya. Y con domingo de casa abierta, qué bonito. Qué lindo. Sí, hoy zapateamos, pero así es. Yo te traje grupos. Pasteleamos también. Te traje grupos por tu cumpleaños el domingo de casa abierta. Porque ya están en fila, la fiesta que te hicimos por tu cumpleaños. Te hemos organizado. Concierto en el ahora, ¿qué más? Concierto en el evento. Así se te quiere aquí en el como tú. Muchas gracias. Bueno, ahora sí nos estamos yendo nuevamente. Gracias mil. Ya saben, estén en pilas, contactos con nosotros. La próxima semana tendremos más invitados. Estaremos hablando un poquito de danza, con una agrupación de danza. Ya están confirmados. Tendremos buena música, como siempre. Y yo les digo lo de siempre. Por favor, apaguen la luz, cierran las puertas cuando se vayan. Mi nombre es Franklin. Hasta la próxima semana. Muy buen domingo, muy buena semana. Genial para todos y todas. Chau chau, ha sido un gusto compartir con ustedes este domingo espectacular. Yo soy Nati y me despido con un gran beso y que viva la cumpleañera. Muchísimas gracias, bye Nati, que viva y que beba. No, bueno, se despide el poder de la escena independiente. Soy Alex Valencia, un domingo más. Un saludo para mi querida esposa Yajaira, que nos está escuchando ahí. Está manejando mientras está haciendo sus actividades. Un besito inmenso, se te quiere. Eres una gran mujer y chau chau. Y vendrás a visitarnos, ya te has perdido. Sí, sí, vendrá Yajaira. Bueno, un saludo a todas y todas las radioescuchas. Yo soy Locuaz. Estamos muy contentos de estar un domingo más aquí en el Como Tú y deseándole otra vez feliz cumpleaños a Jennifer de parte de todo el equipo del Como Tú. Un gran abrazo, afectuoso abrazo, se te quiere muchísimo y bueno, pásala bien y falta que muerdas del pastel. Muchísimas gracias, Locuaz. Gracias a todos, en realidad no me lo esperaba. Bye Andy, que estás ahí también en controles, muchísimas gracias en realidad infinitamente a todos. Y vale recalcar que, bueno, que escuchen también nuestros proyectos que tenemos en arroba cultura con altura, pueden encontrarnos en Facebook, arroba creando cultura con altura. Nos vamos con una canción, Bomba de Tiempo de María de los Ángeles y La Papaya Dada. Yo les agradezco mucho, les mando un beso a mis padres y un besote a mi hermana. Les quiero mucho, Jennifer Barano les saluda, chau chau. Mis labios rojos buscando algo más quizás. Hay esto que se te ha perdido, bajo el pupo buscarás. Hay esto que se te ha perdido, bajo el pupo buscarás. Hay un tesoro escondido, ahí callarás, ahí callarás. Hay un tesoro escondido, ahí callarás, ahí callarás. Y si bailamos separados, nadie podrá imaginar que tú le rezas a la Virgen para juntitos de buscarás, hay un tesoro escondido, el callarás, hay callarás. podrá imaginar que tú le rezas a la Virgen para juntitos despertar. Es una bomba de tiempo, ya a ti me la parató. Ay, no te pongas necio, ni seas mojigato. Es una bomba de tiempo, ya a ti me la parató. Ay, no te pongas necio. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Ángel? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo. Promo